Juan Pablo, buenos días. ¿Cómo estás? Karina te saluda. Hola Karina, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Estamos acá en el Museo Eugenio Tello, en la ciudad de Viedma, con el cierre de la formación en gestión del patrimonio cultural, realiza la Secretaría de Cultura de Río Negro, desde la Dirección de Museos, Arte y Comunidad, en la que estoy a cargo. Bien. La verdad que felices porque en este momento tenemos más de 30 participantes de Viedma, de la región, de la Marque, que se han acercado para el cierre de una formación que comenzó hace un mes. Ajá. Contanos, ¿de qué se trata puntualmente? Sí, nosotros convocamos a Juan Ignacio Muñoz, director del Museo Nacional Terry, investigador, curador, que tiene un trabajo muy interesante vinculando al museo a las comunidades, ¿no? Esta nueva concepción del museo vivo, un museo habitado, no objetual, contemplativo, sino un museo que nos permita vincularse a las comunidades y generar experiencias desde lo patrimonial, desde la identidad. Fue así que generamos esta capacitación, gestión del patrimonio cultural, que se realizó con 4 encuentros virtuales, con la participación de 300 personas, ¿no? Se inscribieron 348, completaron la parte virtual unas 200 y pico, 300, y hoy estamos cerrando con 4 encuentros presenciales en los 4 museos provinciales, en las ciudades de Cipolletti, Roca, Valcheta y hoy el último aquí en Viedma. Con los encuentros presenciales están a cada museo de referencia se acercaron personas de diferentes ciudades cercanas a los museos y bueno, completando esta última parte del tramo de esta formación que nos invita a pensarnos a nosotros, a las bibliotecas, a los museos, a los espacios culturales, cuáles son nuestros patrimonios, cómo podemos gestionar y trabajar siempre en vínculo con las demás personas, ¿no? Así que un laburo bellísimo, con mucha participación, y encontramos una necesidad enorme por parte de los trabajadores de la cultura en capacitarse, en generar espacios de conocimiento, y en un contexto donde el Estado Nacional está poniendo en jaque a las universidades públicas y al conocimiento, desde la Secretaría de Cultura estamos habilitando estos espacios de formación y democratizando en el territorio, ¿no?, la llegada de estos conocimientos. Así que muy felices por la respuesta de toda la provincia, ¿no? Participaron gente de los parajes, de las grandes ciudades, de los pequeños pueblos, y todo el mundo agradecido por esta formación gratuita y que vamos a culminar con una certificación gracias al acompañamiento también del ITAP, ¿no? Qué bueno esto. ¿Cómo están hoy los museos? ¿Cómo ves? ¿La gente va a esta buena hora en esta temporada? Sabemos que, bueno, estás a cargo de esta dirección hace un tiempito ya, así que, bueno, contanos cómo está todo esto, además de esta capacitación que hubo. Sí, nosotros desde la provincia contamos con 4 museos provinciales, en la ciudad de Cipolletti, Roca, Valcheta y Viedma. Sí. Pero hay más de 30 museos municipales, privados, de asociaciones. Entonces, en este momento estamos recorriendo, conociendo de primera mano. En cuanto a los museos provinciales, venimos de una gestión que no nos ha tenido tan en cuenta. Tenemos un gran potencial de personas, personas muy formadas y comprometidas gestionando los museos, pero nuestra tarea hoy es el acompañamiento desde el Estado, no solo en la formación, sino desde el edificio, desde diferentes lugares y necesidades, ¿no? Hay museos más con más complejidades y hay otros que están funcionando bien. Y en los museos municipales, la idea nuestra es, a partir de estos meses, comenzar con un acompañamiento en museografía, en montaje de obra, cómo se exponen, cómo es la iluminación, cómo podemos acompañar en el desarrollo de mobiliarios, en los diseños, con una mirada de un arquitecto, de un iluminador y un museólogo, asistiendo en el territorio a los museos provinciales y privados y municipales. Es una situación compleja, pero nos encontramos con personas muy comprometidas y con ganas de hacer. Así que eso es lo más importante, y ahora la tarea nuestra es cómo acompañar esas necesidades. Buenísimo. Bueno, recordamos entonces, es esta actividad de cierre es en el día de hoy a las... Estamos a las 9 de la mañana y vamos a terminar ahora en una hora aproximadamente. Dale. Y hoy están participando de aquí, de toda la región, la verdad que trabajadores de museos, archivos, espacios culturales, bibliotecas, docentes, hay mucha necesidad de formación y la verdad que eso nos obliga a nosotros a pensar y a generar la respuesta también. Y la importancia de estos espacios, Juan, porque en el contexto en el que estamos a nivel nacional, recordamos que hasta se está medio distorsionando la historia, ¿no? Como que de repente nos quieren reivindicar a los genocidas, quieren rearmar una historia que en realidad no sucedió, o bueno, rearmarla como a conveniencia, ¿no? De estas personas que están. ¿Se ha charlado todo esto en estos ámbitos? Sí, los espacios de discusión que tienen estas formaciones son amplios, democráticos y se plantean estas cosas y la importancia, ¿no?, de la identidad y del patrimonio y de pensarnos en desde lo que somos, ¿no? Lo histórico nos atraviesa y, bueno, en este momento tenemos que fortalecernos identitariamente y nosotros como Estado provincial, desde la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Desarrollo Humano, tenemos que acompañar estas discusiones. Y la verdad que la vuelta, la respuesta por parte de quienes están haciendo la capacitación, estamos llegando a más de 100 personas en la parte presencial, ha sido de mucho compromiso y de discutir conjuntamente hacia dónde caminamos, en este caso desde el identitario, desde nuestros patrimonios y desde los museos. Buenísimo. Muchísimas gracias, Juan. Vamos a estar pendientes de todo lo que vaya sucediendo por allí, por estos lugares tan importantes para nuestra historia, ¿no?, de esta provincia. Te mandamos un abrazo gigante. Gracias a vos, Cari, y quiero agradecer a Radio Encuentro que nos facilitó un espacio también para las instancias virtuales de los talleres, así que los espacios colaborativos entre diferentes instituciones son importantes para que las cosas sucedan, así que el agradecimiento a ustedes también por estar pendientes. Abrazo, que tengas lindo día entonces. Gracias. Juan Pablo Montelpare, él es director de Museo, Cultura y Arte.